mentirosa, que engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa. Tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión. Pero no lo dices con buena intención. Porque tú no tienes corazón. A los hombres, siempre con mentira, mentirosa. Amérique du Sud avec la cumbia Yayego El Sabor, suivi du groupe El Último de la Fila, Como un burro amarrado en la puerta del baile.

me ves pasar cuchicheando mientras miras con tus amigas del brunch. ¿De qué vas? Mirándome como si te fuera a robar. Niña pija, no pienses mal. No disimules si ven tus ojos. Sé que tú quieres que estemos solos. Sé que no soy el justo de tu papá. Mientes y dices que no quieres verme. Si no soy un barrio mejor, mala suerte. Me voy a colar de nuevo esta noche en tu habitación. No es necesario que cada día me mandes. Copas de champán cuando te he visto de fiesta y te he querido besar. ¿De qué vas? Diciendo que lo nuestro tiene que acabar. Porque no visto formal. Princesa fina de bolso caro, ¿por qué no dejas la pinta a un lado? Olvídate de lo que digan los demás. Que no quieres verme. Si no soy de un barrio mejor, mala suerte. Me voy a colar de nuevo esta noche en tu habitación. No es necesario que cada día me mandes tu ubicación. Tu ubicación. Que cada día me mandes. Mientes si dices que no quieres verme. Si no soy de un barrio mejor, mala suerte. Te voy a colar de nuevo esta noche en tu habitación. No es necesario que cada día me mandes. LJK con Angelina Jolie y Jagor Balzi con Morena de mi corazón. Destrozándome otra vez. ¿Cuál será mi papel? Con los buenos, solo con los malos. Celulo en la piel, persiguiendo el sueño americano. Imposible. We'll cantare il sol. Mariachi mi accompagna quando canto mi canzone. Me gusta tomar mis copas, agua tiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal en el sabor. Ay, ay, ay, ay. Et nous allons continuer avec quelque chose de beaucoup plus calme. C'est une bachata de Romeo Santos con Llévame Contigo, suivi d'un groupe des années 80, Magazine 60, Don Quixote. Thank you. Don Quixote is? No, señor. Don Quixote y Sancho Panza no están aquí. Continuer avec le chanteur Tapo Raya, Quítate el Top, qui est pas vraiment d'actualité parce qu'il fait froid. Et après, on continuera avec San Luis, Se Acabó. labios en mi camisa, indaga la policía, de amor y otras fantasías, fracasa la detective, me prueba que te incrimine, igual firmo mi renuncia, al dorso de tu cintura, qué triste que a la locura, a veces la encuentro en cura. Con tanta vida, opaca la luz del día. Mi crimen no fue quererte, mi crimen fue conocerte. Lo otro añadidura que viene con tu hermosura. Qué triste que a la locura a veces le encuentren cura. Fin de notre émission, il nous reste un dernier titre à écouter qui est le groupe Love You, le Bing Bang. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous. Bisous, besos. Sofá. pensamentos, irmão.